Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. El siervo del centurión. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión que le rogó: «Señor, mi criado yace paralítico en casa, con dolores muy fuertes». Jesús le dijo: «Yo iré y le curaré». Pero el centurión le respondió: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Pues también yo soy un hombre que se encuentra bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: vete, y va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oírlo Jesús se admiró y les dijo a los que le seguían: «En verdad os digo que nadie de Israel he encontrado una fe tan grande. Y os digo que muchos de Oriente y Occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El siervo del centurión. Fíjate en el Evangelio de hoy, cómo a Jesús ni hace falta pedirle. Solo con exponerle al centurión que en su casa tiene un siervo paralítico que yace con dolores muy fuertes. Él, Jesús, Dios, dice: «Yo iré y le curaré». ¿Y tú qué haces por Dios? ¿Esperas a que te lo pida o ya, sabiendo su voluntad, cumples con los mandamientos de la ley de Dios? Me temo que ni pidiéndotelo haces nada. A veces te crees tan importante, tan necesario en esta vida, que parece más bien que Dios debe arrodillarse ante ti y tus deseos, que tú ante Dios de cielos y tierra. Creo que lo has entendido mal. Te lo diré: tú no eres ningún Dios, así que, por favor, acéptalo y vive obedeciendo al que te dio la vida y pueda darte vida eterna en su seno, donde la dicha es sin fin, donde la gracia es infinita, donde está la Madre bendita de Dios y tuya, María Santísima. Ve a Dios, sé de Dios, reconcíliate con el amor, Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. evangeliomeditado.com.